ritmo yo la bailo, porque el ritmo es sabrosón. La bailo con mi pareja, al compás de este cumbión. Esta cumbia yo la bailo, porque el ritmo es sabrosón. La bailo con mi pareja.